Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces uno debe dejar de ser tan condescendiente con uno mismo, poner una piedra en el camino de nuestro ego, decir basta, ya hemos intentado este camino, ya hemos probado en ser esto, ya hemos insistido lo suficiente en construir las cosas de manera que no van a ninguna parte. Oh sí, pero justo a las que nosotros no queremos ir. Ya es bastante con haber fracasado tantas veces para continuar insistiendo en hacer lo mismo una vez más. Hay un punto en que uno tiene que quitarse las imágenes construidas, romper los espejos, abandonar esas presiones. Habrá que reinventarse. Habrá que aprender a ser de manera en las que no sabemos ser. Maneras que a veces hemos evitado sin mucho más sentido que un capricho que solo nos ha hecho dar contra las paredes una y otra vez. Demasiados huesos rotos tiene el alma para seguir en esos rumbos. Tal vez haya que cambiarse el nombre, tirar un montón de etiquetas que uno guardaba como trofeos. Tal vez algo de nuestra piel se vaya también cuando arranquemos todo eso. Pero es hora de decidir si uno ama más la vida o el ego. Ese ego que no nos ha conducido a ninguna parte. Es hora de corregir los pilotos automáticos y planear otros vuelos, otros destinos. No es sencillo quedar expuesto y casi sin piel, aprendiendo a ser, sin ninguna de las garantías conocidas. Pero claro, ninguna de esas garantías nos ha llevado a donde esperábamos. El cielo sigue estando lejos. Es hora de decidir si nos amamos más a nosotros mismos que a ese puñado de señales estáticas con las que construimos nuestra personalidad. A veces hay que dejar que eso que creemos ser agonice y aprender a buscarnos más allá de todos los lugares que hemos transitado. A veces aprender a vivir implica aprender a morir un poco. Uno siempre carga demasiadas voces dentro. Y hablan tantos otros personajes a través de nuestra voz que las más de las veces no podemos escucharnos bien. Por lo general, uno es la voz más apagada de uno mismo. Así es como hemos aprendido a seguir caminos que no son enteramente nuestros, a ponernos disfraces de nosotros que no siempre se ajustan a lo que somos, a lo que necesitamos ser para ser felices. Así nos hemos embarcado en sostener maquinarias que no tienen grabado nuestro nombre. Nos hemos encadenado a lo que se aleja de nosotros mismos, y esa no ha sido la opción más inteligente. Tenemos que darnos la voz que necesitamos, tenemos que dejar de andar en zapatos que no son nuestros, tenemos que ponernos como prioridad, porque hemos aprendido a sostener tantas cosas que no eran nuestras, que nos vamos dejando para otro momento más oportuno. Pero precisamente así es como vamos perdiendo las oportunidades de ser nosotros mismos, de hacer nuestro mundo a nuestra imagen y semejanza, a imagen y semejanza de nuestros sueños. Sin duda que debemos agradecer. No hubiéramos podido hacer este camino solos, claro, pero ahora ya no podemos hacerlo con tan pesada carga. A veces es hora de andar otros rumbos, de dejar de hacer las cosas como dicen los manuales e intentar volar a nuestra manera. Seguramente ya no seremos bienvenidos en todos lados, pero lo que debe importarnos es ser bienvenidos en nuestro propio sueño, en nuestra propia pasión, en nuestro propio banquete. No importa si el vuelo que logramos no es el que mejor se premia en los torneos con jurados técnicamente tan calificados. Lo que importa es que sea nuestro, que encontremos una felicidad exactamente a nuestra medida, aunque nadie la entienda. Chequeemos la lista de las metas que nos prescriben una y otra vez. Llenar la vida de horas encerrado en gimnasios que no me interesan. Convencerme que soy débil, tan débil que mejor que aprender a controlarme es extirparme el paladar y pasarme a sancochos debidamente autorizados por médicos y expertos financiados por grandes empresas de alimentos que solo alimentan imbéciles que se dejan engañar con placer. Aprender el manual de una nueva pseudoespiritualidad para autoconvencerse que no es mi ego el que me guía a quererlo todo y que no tengo ninguna obsesión, aunque sea un obsesivo egoísta. Aprender de todos los que han tenido éxito, convenciéndome que yo solo nací para ser imitador. Aprender la noción de éxito que los que se ajustan a esa definición me venden, para convencerme que yo debo imitarlos, no sin antes comprar sus productos y llevar sus logos en mis remeras y cada cosa que consumo. Convencerme que los pobres solo son personas sin éxito, sin la capacidad de darse cuenta de lo que necesitan hacer. Aceptar que si los pobres no pueden pagar los cursos de miles de dólares para hacer coaching de su propia vida, es porque no quieren progresar. Subir a las redes cada foto que me identifique con cosas estupendas y que los demás puedan envidiar o desear. Asegurarme que los que forman parte de mis redes envidien o deseen las mismas cosas que yo y especialmente las que yo puedo tener. Aceptar que la felicidad es un camino absolutamente solitario para no tener pudor de no interesarme por nada ni por nadie que no sea yo. Aprender a psicopatear al prójimo. Utilizar a los otros como si solo fueran funciones intercambiables. No olvidar imitar a quienes son personas exitosas, sobre todo si no son exitosas como personas. Sí, ya está. Así es como uno se vuelve idiota a tiempo completo. Like Cuando te creas gran cosa, no olvides que visto desde el tamaño del universo, sos menos importante que una partícula de polvo. No te entretengas en mantener brillando las medallas. De nada sirve. Hay tanto que no sabes, que siempre tendrás más ignorancia que sabiduría. Y todo lo que sabes hoy, seguramente pasado el tiempo la historia demostrará que eran simplemente barbaridades. Estamos condenados a ser los idiotas del futuro. Así que mejor no busques por ahí. No hay mucho que puedas encontrar. Mejor concentrarte en aprender a disfrutar la vida. Aunque te parezca mentira, eso es lo más difícil de aprender. Es que se dice muy fácil. Mucho más fácil de lo que se hace. Porque es fácil decirse cosas bonitas para levantarse el ánimo. Lo difícil es quererse lo suficiente, o al menos lo necesario, para no dejarse derrotar cuando arrecian los malos días. Lo difícil no es respirar, sino vivir. Lo difícil es permanecer siempre en uno, no perderse en vestuarios que no son nuestros. Por eso hay que tener siempre los ojos bien abiertos, para no perderse. Porque a veces nos perdemos justo cuando creemos habernos encontrado. Hay tantas maneras de autoengañarse que caemos en nuestras propias trampas las más de las veces. No te rindas, no te mientas, no te pierdas gastando el tiempo para conseguir migajas en caminos que todos aplauden, pero no van a ninguna parte. Porque si no vas hacia tu mejor versión, es como si no fueras a ninguna parte. Primero el camino es hacia nosotros mismos. Recién luego de eso podemos realmente salir afuera sin perdernos. Mantener los ojos bien abiertos. Todo lo abierto que puedas, sin olvidar que saber es solo la mitad de este negocio. Más abierto aún mantener el corazón, para comprender de qué se trata este viaje. Everybody loves to tell me I was born an old soul. Better keep my eyes wide open. There's so much that I don't know. Just another hotel room. Never felt so all alone. I think about my granddad's eyes and they always send me home. And I can almost hear him now. I gotta make him proud. I keep my two steps ahead of me. When the fog comes rolling in, I never thought I'd miss the rain. God knows how long it's been. This dream burns inside of me, and I can't just let it go. There's still so much that I don't know. I keep my eyes No se trata de sobrevivir, sino de sentir la vida, de expresar la vida de todas las maneras posibles. No te confundas, no estás afirmando la vida cuando solo tratás de cuidar la vida. Porque de tanto cuidar la vida, de tanto protegerla, de tanto temer que le pase algo, ni siquiera vivís. Así de simple. Así de horrible también, saber que la mayor parte del tiempo la pasamos olvidado de nosotros mismos, olvidados de vivir. Consentimos en desperdiciar la vida en rituales que no van a ningún lado, en absurdos que no nos permiten crecer. No gastes tu vida entera en tomar lecciones de vuelo. No hay mejor modo de aprender a volar que sometiendo tus alas al momento de volar. No olvides ni por un instante que no has venido a mendigar amor. No te sometas a esas cosas. No te dejes embaucar con los que te quieren vender un camino que no te sirve, que no es tuyo. No podés dejar a todo el mundo contento, así que al menos gastá tu tiempo en hacerte feliz a vos. Todo lo demás importa muy poco. Abandoná ya los mapas de vuelo que no te llevan realmente a donde querés ir. No se trata de llegar lo más cerca posible. No te rindas de esa manera. Se trata de llegar a donde querés ir. Si no comprendés que viniste al mundo a ser feliz, te estás resignando a perder. Estás decretando tu derrota. No admitas eso, ni un instante. Si vas a apostar por la vida, tenés que empezar por no negarte a disfrutar la vida, por no impedirte vivir. Y te lo impedís cuando no te priorizás, cuando no priorizás hacer brillar la luz que hay en vos. No nos des solo una parte de vos, cuando podríamos tener tu mejor versión. No te conformes con ser menos. Apostar por la vida significa también apostar por vos. Te lo digo una vez más, no se trata de sobrevivir. Se trata de sentir la vida, de estar vivos de manera inclaudicable. Esa es la consigna. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. It's worth the wait, even so far away. I'm making the night mine until the day I die. No lights to break when you're hanging by fate. You know what it feels like when you're dancing blind. All alone, just the beat inside my soul. Take me home, where my dreams are made of gold. In the zone, where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Your eyes, and I just wanna sink into your crazy laughter. Come on, make me feel until the pain don't matter. Every second here makes my heart beat faster. Finally think I found what I'm chasing after. All alone, just the beat inside my soul. Come on, make me feel. soul. Take me home, where my dreams are made of gold. In the zone, where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Come on, make me feel alive. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Come on, make me feel alive. Feel alive, feel alive, feel alive. Come on, make me feel alive. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.